¿Cuál es su nombre? Digna Rivera Navas. Soy la mamá de Jerry. Doña Digna, hoy usted tuvo la gran valentía de venir a enfrentar a los asesinos de su hijo y al sistema, al Estado. Verlos a los ojos y hablarles con la verdad. ¿Qué nos puede decir de lo que experimentó hoy usted como uno de los tantos pasos de lucha que usted ha dado en su vida? Bueno, ha sido una gran experiencia hoy porque nunca había puesto los pies en un tribunal. Y hoy, por la muerte de mi hijo, me ha tocado que venir porque soy la que quedo para defenderlo, para defender la memoria de él y su legado, que luchó por el derecho del pueblo indígena de Terrón y todos los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas vivimos todos lo mismo: agresión, olvido, ignoración, porque nos ignoran. Pero hoy me he sentido que tenía la oportunidad de no solo de defender la memoria de mi hija, defender el derecho de los pueblos indígenas, porque el que ya murió, murió, pero el que vive sigue sufriendo lo mismo, y la lucha por eso no puede terminar, la lucha tiene que seguir, y es una tarea de nosotros como indígenas de luchar para que ese legado un día se conquiste, porque los territorios indígenas un día no los tiene que entregar el gobierno, porque muchas veces dice que la deuda histórica se paga, no se lleva de gobierno en gobierno, y porque esa historia va para adelante y nosotros nos estamos hundiendo, los indios, los pueblos indígenas se están hundiendo. Que no nos hablen de deuda histórica, que nos hablen que ya nos van a entregar los territorios, que nos los limpien, porque han sacado mucho de los territorios indígenas, pero no nos quieren devolver la humilde territorio que nos queda, 9.350 hectáreas, pero 9.350 hectáreas que ya están casi todas en las manos de los no indígenas. Entonces, ¿qué nos queda? Luchar. Atacar el sistema, porque ese sistema está desapareciendo los pueblos indígenas, dejando que no hayan indios puros, que hayan indios solo mezclas y mezclas y mezclas, y no mezclas de buenas personas, ¿ves? Porque si no solamente las mezclan por aceptación de una mujer, sino también por violación. Y todo eso se queda y nadie dice nada. Entonces, por eso hoy yo aproveché venir aquí, y creían que yo no tenía la capacidad de defender a mi hijo, y te puedo defender a mi hijo y puedo defender los pueblos indígenas. Así es. Los pueblos originarios hablan de que la justicia no es solo un proceso judicial, sino que es mucho más, como usted ya nos ha dado pistas. ¿Qué nos puede decir usted de lo que concibe usted como justicia para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, Brogram, Bribris y todavía ya la toda América? Para mí, cuando se habla de justicia, primero, no debe haber ninguna muerte impune en los pueblos indígenas, donde quiera que estén los pueblos indígenas. Y nunca, nunca, son poquitos los casos que se han podido comprobar. Tal vez no porque no se pueda, sino por la negligencia de los estados. Por eso es que no se ha logrado castigar a todas las personas, porque nosotros decimos, si aquí a esta persona logramos que lo castiguen, ahí vamos a ver cómo siguen. ¿Por qué cree que no están aquí? ¿Ves? Porque una cosa es allá hacer toda la maldad que pueden a espalda de la justicia, pero cuando ya caen como en esto, que ellos, como dije allá, cómo nos amenazaron y qué dijeron, entonces así lo hacen, ¿ves? allá amenazan, golpean, destruyen, hacen todo lo que sea. Pero aquí, aquí les tiembla la pata. Pero no teníamos una forma de comprobarlo, de que ellos no son suficientemente capaces, ni hombres ni mujeres, para llegar aquí. No, aquí han estado los pueblos indígenas, que me da lástima muchas veces, porque son viejitos y viejitas valientes, y jóvenes valientes, indígenas, que dan la cara en el momento que la tienen que dar. Y que nos tenemos que parar aquí, aquí nos paramos, ¿ves? Y nos paramos en nuestro pueblo, ¿ves? No porque seamos como ellos, no porque seamos peleones, es porque reclamamos lo que nos pertenece. ¿Sí? Entonces, para mí la justicia es que todos los pueblos indígenas vivan tranquilos, sin persecución, con su tierra en sus manos, que ellos sean libres de hacer su propio desarrollo, sin imposición. Para mí eso es la justicia que esperamos y que yo considero que deben de tener todos los pueblos indígenas. Disfrutar su tierra, disfrutar su territorio y no ser peones ni serviles de los no indígenas. Entonces, eso es para mí, es la justicia que yo quiero que se dé para los pueblos indígenas. Hemos luchado mucho desde que yo era joven, hoy estoy una señora mayor, que yo le dije a Dios en la mañana, que así como me había regalado los tantos años que tengo ahorita, que los vivo feliz, que me diera la oportunidad de defender a mi hijo y defender a los pueblos hoy en esta audiencia que tenía que llegar aquí. Y a todos los que escuchen esta grabación, yo les pido que nos apoyen, que difundan en el territorio nacional que los territorios indígenas estamos vivitos, que no somos historia, somos realidad, y por eso queremos nuestras tierras. El gobierno tiene la obligación de llevarse a los no indígenas y colocarlos, reubicarlos en otro lado. Así dice la ley, que los reubique y se los lleve, ¿ves? Y que nos dejen nuestro territorio. Nosotros sabemos que están saqueados de los cementerios arqueológicos, saqueados de madera, saqueados de las nacientes de agua que han secado por hacerle potrero a las vacas. Todo eso lo sufrimos nosotros. Entonces, que todo aquel que oye eso, que sepa y que nos acompañe, que le digan al gobierno que entregue los territorios, porque están tranquilos. Cada gobierno pasa 4 años, dejan el país endeudado y se van, pero no se endeudan por los territorios indígenas. Y nosotros no podemos seguir viviendo de esa manera. Así como decimos que la deuda externa para nosotros, no, la deuda histórica no existe hasta que nos entregue la tierra, porque eso es lo que queremos, ese es el pago, que nos las entreguen, porque no puede andar haciendo campaña en el mundo por la deuda histórica de los pueblos indígenas, pero no hacen en Costa Rica nada para solucionarlo. ¿Ves? Entonces, eso sería. Doña Digna, si algo nos convoca y nos llama, es la fuerza que usted como mujer ha tenido. Hay muchas mujeres que han pasado por procesos como el que usted ha tenido en América Latina en la lucha de los pueblos originarios, que han perdido sus hijos, compañeros, familia, pero que al igual que usted se levantan con una fuerza y con una valentía, como usted mencionaba. ¿Qué mensaje le manda usted a esas mujeres del mundo que están en lucha por sus derechos? Que sean valientes, que no retrocedan, que organicen sus pueblos, que le digan que no estén calladas, que hablen, que se pronuncien, porque solo así nos van a escuchar. Y que nunca, nunca dejemos nuestros pueblos solos. Los pueblos de los pueblos indígenas necesitan de todos y necesitan de toda aquella persona no indígena comprensiva que no esté a favor del maltrato, de la del odio, del racismo, que no vivamos de esa manera. Cada quien debe estar dentro de lo que le corresponde, sin dañar al otro. Nosotros hemos sufrido mucho en los territorios indígenas y no le hemos hecho daño a ningún indígena, a ningún no indígena. Hemos estado luchando contra ese sistema porque sabemos muy bien que el que empeoró el problema es el gobierno. Entonces, el gobierno tiene que responderle a ellos y respondernos a nosotros. Pero responderle a ellos no es hacerse los tontos que no nos vayan a entregar nuestro territorio. No, en primer lugar que no los entreguen. Y la obligación de él, del gobierno, es buscarle la forma de que esa gente se vaya. Sí. Perfecto. ¿Algún mensaje que usted quiera enviarle a los pueblos originarios en Chile, en Ecuador, en Amazonas, en Honduras, en México, que están en pie de lucha y que se mantienen con la valentía que usted le demostró hoy al mirar a los agresores y a pararse frente al Estado y exigir lo que usted quiere? ¿Un mensaje que usted quiera mandarle a todos estos pueblos en lucha por sus pueblos, por sus tierras? Vivimos calladas, pero las mujeres somos el grupo de choque y por eso nada para atrás, siempre adelante, no importa estemos donde estemos, estamos unidas y por eso ninguna mujer luchadora se siente sola del resto, porque yo sé que en todos los demás países hay mujeres valientes, y a esas mujeres valientes que no se cansen, que siguen adelante, que la lucha sigue y los territorios indígenas nos pertenecen, y a donde no tienen territorios indígenas, su hábitat ancestral les pertenece, por lo tanto tienen el derecho de defenderlo, y nosotros las mujeres tenemos esa capacidad para enfrentar esas cosas, ser capaces de hacer propuestas, capaces de llegar a cualquier institución a proponer lo que nosotros y denunciar lo que nos molesta. ¿Ves? Entonces, a todas ellas les mando un gran abrazo y también les mando que no dejen de luchar, que se sientan que las mujeres somos lo mejor que puede haber en el mundo. Sí. Perfecto, para cerrar, ¿cómo era la frase de los Bloran y el sol? ¿Esa frase? Hasta que muera el sol. Así es. Valientes y luchadoras hasta que el sol muera. Así.